José. Sí. Bueno, estos miembros de la Corte, ya sabemos que dos ingresaron aceptando el ingreso a la Corte por decreto de necesidad y urgencia, lo cual es aterradoramente inconstitucional y casi delictivo, diría yo. Respecto de los otros dos, ya vienen de viejas andanzas. Estos cuatro personajes están maniatados por la información, por las carpetas privadas, que tiene el macrismo, con Macri a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, se han convertido, como muchos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, se han convertido por este tema, es decir, por cuestiones reservadas que tienen para apretar en el macrismo, y también por ideología, bueno, esta gente está enquistada en el Poder Judicial y ha hecho del Poder Judicial directamente un sustituto de las Fuerzas Armadas en esta dictadura que estamos viviendo, bien mimetizada de democracia, pero dictadura al fin porque falta nada más y nada menos que el resguardo central de lo que es una democracia, que es un poder judicial que cumpla con el Estado de Derecho. ¿Está claro? José, vos, constitucionalmente esto no se puede. Pregunto, ¿estás de acuerdo que los jueces sean electos? ¿Está bien o está mal eso? Está perfecto, que sean electos por el pueblo. Que los jueces sean electos por el pueblo. Además, considero que tendrían que estar por un periodo determinado, 5, 8, 10 años, no más. Y luego electos por el pueblo, por lo menos en cuanto a la justicia federal y en cuanto a la justicia nacional. Después las justicias provinciales podría hacerse algo más o menos parecido. Pero sí, electo, no me cabe duda. Tenemos una institución que es casi feudal. Es decir, no solamente son inamovibles por casi toda la vida, no solamente no pagan impuestos como paga el vecino de la vuelta, como lo pago yo, como lo pagaba, no pagan impuestos a la ganancia. Te voy a poner un aprieto, José. Sí, espera, concluyo, sino que además sirven de reaseguro para justamente mantener este tipo de dictaduras blandas, de dictaduras liberales que están mimetizadas de democráticas, pero que no son democráticos desde el momento que falta un poder republicano, que es el Poder Judicial. José, te voy a poner un aprieto, por favor, te pido hasta disculpas al respecto. Adelante. Los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia tuvo labores como jueces en alguna jurisdicción? Hasta donde yo recuerdo, no. Puedo equivocarme, pero hasta donde yo recuerdo, no. Estos jueces, o parte de ellos... Maqueda me parece que sí, pero no recuerdo expresamente si realmente ejercieron la magistratura. Pero la mayoría vino de afuera y algún que otro integrante vino ya cuando el peronismo del kirchnerismo, el peronismo de los K, le hicieron juicio político a la Corte Suprema de Justicia menemista liberal y bueno, en la sustitución, uno de ellos, creo que Lorenzetti, sustituyó a quien tenía que sustituir en aquel entonces, ¿me explico? Sí, de cualquier manera no es impedimento que una persona que no haya sido que no haya ejercido el cargo de juez pueda asumir como parte de la Suprema Corte de Justicia. No es impedimento, no es una condición sine qua non el haber sido juez previamente, a eso me refiero. Ahí está. Por lo menos hasta donde yo recuerdo, así. José, ¿qué te dejó la semana? Bueno, mirá, la semana, lo que me viene dejando esta semana, como las anteriores, es justamente cada día más claro la existencia de un terrorismo subversivo, netamente liberal, con acontecimientos realmente muy graves. Ha comenzado en la Argentina la violencia política armada, nuevamente, en manos del liberalismo terrorista y subversivo, como siempre lo fue en la historia argentina. Tenemos un intento de homicidio, tenemos diputados, aparentemente un diputado que habría dicho cuando intenten matarla o cuando la maten yo voy a estar rumbo a la costa, estoy hablando de Milman. Otro diputado, unos días antes, Sánchez, también del PRO, había mencionado que para Cristina lo que cabía era la pena de muerte. Después tenemos un hermano de la vida, hermano del corazón, nada más y nada menos de Macri, que es Caputo, y aparentemente empresas relacionadas con su grupo habrían financiado a este grupo terrorista que intentó matarla a la vicepresidenta. Entonces, y además, como, digamos, frutilla del postre, tenemos una jueza que se niega a investigar cuando ya se tocan a factores políticos de lo que se llama la oposición. Se niega a investigar y rechaza la mayoría de las pruebas propuestas por la querella. Solamente reconoce o autoriza 3 o 4, ya creo que una veintena como mínimo, de pruebas propuestas por la querella. Es decir, se niega concretamente a investigar. Es decir, estamos ante un poder judicial que en semejante tema prácticamente encubre y no quiere investigar. Ellos sin perjuicio de que han dejado en libertad a miembros que están muy comprometidos con esta cuestión, ¿no? Así que bueno, me deja esto la semana, me lo viene dejando desde hace varias semanas, pero ahora con muchísima más claridad, y además me deja, ¿qué más me deja la semana? Lamentablemente un plan económico cuasi liberal que va a fracasar por completo, que se llama Precios Justos. Sí. Me hace acordar un poquito, ¿te acordás a Pugliese, el ministro de Alfonsín? Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, este tipo de ingenuidades criminales tendrían que tenerse muy en cuenta. De tipos que comen bife de chorizo, claro, todo el fin de semana. Pero por eso mismo te digo, tendrían que tenerlo muy en cuenta, este tipo de la actuación histórica, es decir, los hechos históricos argentinos, tendrían que tenerse muy en cuenta por funcionarios que, nada más y nada menos, conducen la economía del país. Yo reitero y quiero que quede bien en claro, quiero que nadie se olvide, yo opino que va a fracasar, ya opiné que iba a fracasar cuando nombraron ministro de Economía. Sí. Y va a fracasar porque no estamos en un gobierno peronista, estamos en un gobierno semi-radical, semi-liberal, de infiltrados, que no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Cómo se puede encauzar esto? Vos sabés que estoy como un poco desilusionado. Si puedo, hablaré con Eduardo, con Marcesat, porque él decía que, bueno, no perder las esperanzas. Esto me lo decía hace un mes. No, pero está bien, compañero. Con esperanza no hacemos mucho. Yo, por favor, el colega Barcesat es una eminencia, sí, a la cual hay que sacar el sombrero. Además, es un patriota. Claro. Pero acá hay que organizar la resistencia peronista. Por supuesto, dentro del Estado de Derecho. Claro. Pero hay que organizar la resistencia peronista, que no se organiza a propósito. Adrede, a propósito, no se organiza por los vendidos, los infiltrados y los traidores que tenemos en el gobierno, encabezados por Alberto Fernández, un alfonsinista mimetizado, infiltrado en el peronismo a través del kirchnerismo, que bueno, que le tocó lo que le tocó ahora, pero que bueno lamentablemente la única peronista que tenemos se llama Cristina. Esperemos no perderla, porque si no estaremos totalmente perdidos. Estoy a pelear un rato. Adelante, hablado compañero. De radicales. Zamora en Santiago del Estero. ¿Es radical? Zamora en Santiago del Estero. Sí. ¿Qué tiene? Es radical. No es el único. ¿Cómo? No es el único, por otra parte. Sí, decime, sí. Ha tomado algunas decisiones que, por lo menos para un sector del pueblo, lo toman por lo menos con beneplácito. Hay otros que, por supuesto, insisten con que le ha dado demasiado dádivas a sectores foráneos. No, está bien, pero esta dualidad natural, esta dualidad o, digamos, naturaleza múltiple que tiene el radicalismo, que un día dice una cosa, otro día, muy linda, al otro día la incumple, un día toma una medida, al otro día toma una medida contraria a la que tomó con anterioridad. Ya estamos acostumbrados a lo que es el radicalismo, pero también hay que tener en cuenta de dónde proviene el radicalismo. El radicalismo proviene de la oligarquía, de lo que se llamaba ya a fines del siglo XIX el Partido Autonomista Nacional, ¿no es cierto? Por eso hay que hacer historia, hay que tener un poquito más de conocimiento, y como provienen de allá, así como provienen de allá, así son ahora acá. Duales, tibios, contradictorios, y cuando llega el momento... Cuando llega el momento delicado y grave, bueno, peligrosamente enemigos. Lo han demostrado en el 55, de ahí en adelante. José, así que no, yo del radicalismo no espero nada. Te mando un fuerte abrazo y un apretón de manos, y la seguimos el sábado que viene, ¿te parece? Querido compañero, cuando estoy a tu disposición. Chau, hermano.